Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos, bienvenidas a En Jaque, un espacio radial donde movemos las piezas para conocer las posturas, posiciones y contextos de la coyuntura local, nacional e internacional. Abrimos los micrófonos y damos jaque mate a la desinformación. ¡Comencemos! Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de su programa En Jaque, un espacio de tertulia, de análisis de lo que sucede en Ecuador, en el mundo, ver qué pasa en la coyuntura, poner temas en jaque, decir la verdad, no solo opinar, sino basados además en elementos concretos y materiales para que la gente tenga la posibilidad de sacar sus propias conclusiones. Hoy les acompañaré, soy Paul Almeida en esta hora de programa. Francisco Viracocha nos apoya en los controles. Síganos en las cuentas en Facebook como En Jaque y también pueden llamarnos por teléfono aquí en nuestra cabina en Quito al 222-0966. No se olviden de descargarse la aplicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Play Store como Radio CCE. Bueno, hoy vamos a hacer una revisión de importantes noticias del acontecer nacional e internacional. El mundo está como que loco, todas las cosas se mueven de manera a veces incomprensible. Y hay noticias sobre eso en estas últimas semanas. Y bueno, aparte de las noticias, vamos a dedicarle este día, vamos a estar acompañados con la música de Joan Manuel Serrat, quien es este cantautor español, que además de componer en general sus canciones, también ha utilizado y ha hecho letra muchos poemas de distintos poetas reconocidos en el mundo. Uno de esos es justamente Antonio Machado, con este poema hermoso que tiene, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y vamos a escucharlo en una versión de esta canción, Cantares. En este momento, escuchemos y regresamos a hablar de los temas que estarán en jaque el día de hoy. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Perseguí la gloria, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, con tiernos bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un perdido, cuando de nada nos sirve rezar. Qué bien esta versión, Juan Manuel Serrat con Joaquín Sabina, escuchando esta canción, Cantares. Caminante, son tus huellas el camino y nada más, caminante. No hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Ese es el poema de Antonio Machado y la canción, la adaptación que haría posteriormente Juan Manuel Serrat. Linda música, me gusta bastante las canciones de Serrat. Vamos a ver noticias de Ecuador. Aquí hay una que ha estado en boga en las redes sociales últimamente. Suspensión del periodista Mauricio Ayora generó debate sobre libertad de prensa en las redes. ¿Cómo le dicen Caterva a Mauricio Ayora? Del canal TC Televisión, generó duros cuestionamientos en las redes sociales. Esto se generó luego que él denunciara en un noticiero el pasado 5 de octubre del 2018 supuestos abusos de entidades que a través de algunos bancos cobran por un servicio cuyo dueño de la cuenta nunca autoriza. En ese espacio mañanero hizo un llamado a la Asamblea Nacional, a la Fiscalía, que se hagan cargo. Dice que les hacen... Hay llamadas de los call center. Es una denuncia interesante la que hace. No sé la gente que escuchó, que vio la denuncia, pero dice que, claro, te hacen descuentos de la cuenta de la tarjeta de crédito. Y les voy a contar que yo hoy estaba revisando el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito y tengo un descuento de $26 de un seguro, que no voy a decir la empresa. Yo no he firmado nada. Ahí está. Y efectivamente son cosas que pasan, ¿no? Si uno no revisa esto, se da. Y a este periodista le suspendieron 15 días. Entonces, el debate está en qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Según el documento publicado en la cuenta de Twitter de TC, Ayora había violentado, dicen, procesos y protocolos en periodismo. Por tal motivo, se han tomado acciones inmediatas por incumplir con el reglamento interno de la empresa, en donde se especifica que no se puede realizar uso de la pantalla para difusión de contenido informativo en beneficio personal. ¿Cuál será el beneficio personal? ¿Que puso de ejemplo que a él le habían hecho un descuento? No sé, realmente está un poco raro, ¿no? Muchas veces los grandes medios y corporaciones de comunicación deciden callar unas cosas y de otras cosas no dicen nada. Vamos a ver si es que hay un programa de investigación en Ecuavisa que haga la investigación, a ver si es cierto. De todo se investiga. Y de cuando se trata de los grandes bancos, de las corporaciones, de ahí nadie dice nada. Parece que no sucede es nada. Habrá que analizar. Y es el debate, ¿no?, de la libertad de prensa, de opinión, de investigación. Lo raro es que TC es un canal que está incautado. No le pertenece sino al Estado. Pareciese que hay algún tipo de interés por ahí, o una vinculación que hacen que le llamen la atención a este periodista, a este comunicador social. Rara la situación. La suspensión de, ¿cómo se ha llamado el periodista? Vamos a ver, se llama Mauricio Ayora, conocido como Caterva. ¿Qué más dicen los medios de comunicación en la actualidad? ¿Se han escuchado que ahora quieren convocarnos a otra consulta popular? Chuta, ¿qué hacemos? En febrero nomás votamos. Votamos para que haya un nuevo Consejo de Participación Ciudadana de elección de la gente que sea electo, o que los candidatos puedan venir solo desde las organizaciones sociales. Hay cerca de 150 personas que están, que podrían ser candidatos en este momento al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esas elecciones deberían realizarse en el mes de marzo, pero ahora resulta que quien hoy preside el Consejo de Participación, este señor Trujillo, se le ocurre que primero que todo lo que han hecho no puede entrar a ser juzgado. Entonces quiere hacer una consulta popular para preguntarle a la gente si es que le autorizan que nadie investigue, que nadie vea si es que lo que han hecho ha estado bien, ha estado mal, si ha hecho con norma jurídica. Yo digo, el que nada debe, nada teme, pues. Y si efectivamente han hecho las cosas bien como dicen que han hecho, entonces, ¿por qué quieren bloquearse que no les hagan las investigaciones, que no se analice si es que lo hicieron de manera correcta o incorrecta? Aquí hemos dicho con varios de los entrevistados e invitados que parece que en algunos temas este consejo transitorio se está extralimitando. Por ejemplo, no existe una cosa que se llame cesación de la Corte Constitucional. Eso no está en la Constitución. Menos pues una suspensión, ¿cómo le llamaron? Vacancia constitucional, eso no existe. Ahora estamos sin Corte Constitucional y a la espera de que se nombren, bueno, ya nombraron la Comisión de las Distintas Funciones del Estado para poder hacer ya la designación definitiva de los nuevos jueces de la Corte Constitucional, pero estamos en un momento en el que no hay a dónde acudir en los temas constitucionales. Eso es bastante complejo. Por ejemplo, también está sin funcionar en el Consejo Nacional Electoral. Hay una instancia que se llama el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que resuelve los temas de las organizaciones políticas inscritas, y esa corte tampoco funciona. Y hay un caso, por ejemplo, el Partido Socialista Ecuatoriano, listas 17, que el Pleno del Consejo Nacional Electoral se le ha ocurrido que, como dice que están peleados al interior de ese partido, entonces que tienen que convocar a nuevas elecciones, desconociendo las elecciones que se hicieron en base a los estatutos y reglamentos de esa organización política hace unos meses atrás. Sobre este tema vamos a leer ahora una nota publicada en diario El Telégrafo. Qué raro que el Telégrafo le dé chance a este señor que se llama Enrique Ayala Mora. Parte ya de un elemento erróneo este artículo. Dice el académico socialista. Ayala Mora se desafilió, entiendo, de esa organización política hace varios años atrás. Pongamos el académico. Analiza la consulta popular y el trabajo del presidente del Consejo de Participación Transitorio. Habla sobre la seguridad jurídica como un elemento indispensable en una democracia y la falta de cultura política del país. Traza las preguntas de la consulta. ¿Ve? Ya dice qué nos van a preguntar. Su oficina está llena de libros, dice este artículo. Hay documentos sobre su escritorio y pequeñas figuras de papel, origamis. Enrique Ayala Mora, fundador y profesor de la Universidad Andina. ¿Se acuerdan que hubo ahí un lío de la Universidad Andía que unos no querían dejar el rectorado? Conversó con este diario, dice, sobre el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y la consulta popular. Le preguntan, el anuncio de Julio César Trujillo sobre su eliminación levantó polémica. ¿Usted está de acuerdo con estas tesis? Contesta Ayala Mora, dice, Julio César Trujillo ha puesto el dedo en la llaga, es decir, ha señalado uno de los peores errores y lacras que tiene la Constitución. Según Ayala Mora, esto sería el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo sin representatividad que suplanta a la sociedad civil. El problema más serio es que el Estado mismo, en forma ventrílocua, representa la ciudadanía, cuando esa tiene representantes, sindicatos, colegios profesionales, iglesias, cámaras, empresas. La Constitución de Montecristi estatiza a la sociedad. El Estado debe tener una intervención fuerte en la economía y el control de ciertos aspectos de la vida social, dice Ayala Mora, pero nunca puede cosificar a la sociedad su representación. Además, la forma de nominación es absolutamente antidemocrática. La función de transparencia entre esta, el Consejo de Participación, no debe existir. Así dice Ayala Mora. Creo que Ayala Mora se olvidó que en febrero aprobamos los ecuatorianos una consulta, en la consulta popular, que ya no se designe como se designan actualmente a los miembros de ese consejo, sino que se designen mediante votación popular y con candidatos puestos, mocionados por las organizaciones sociales. Yo no sé si habrá algo más democrático que eso, porque le escuchábamos también a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en esta semana en algún medio de comunicación nacional decir que mejor que las autoridades de control se vuelvan nomás a elegir en la Asamblea. Ya está, de cambiarle de nombre a la Asamblea, ponerle otra vez Congreso, creo. Ahí estaría más interesante. Jugaría un poco más a tono con lo que aparentemente está sucediendo. Realmente son cosas que preocupan, y que preocupan mucho, porque la institucionalidad democrática del país está como que cada vez más en juego, en la tela de duda. No todo se puede resolver con consulta popular. Por más que se consulte al pueblo, si el pueblo no tiene información suficiente, podemos estar cometiendo errores gravísimos. Veamos qué más le preguntan aquí a este señor Ayala. Dice, a ver, dice, ¿la eliminación del Consejo de Participación implica el cambio de la estructura del Estado o no?, le preguntan. Dice, hay dos mecanismos ordinarios de cambio de la Constitución. El primero se trata de las enmiendas, que no implican transformaciones de la estructura del Estado. El segundo mecanismo tiene que ver con las reformas, que pueden significar cambios de la estructura del Estado y de poderes. Esto no tiene limitación en la propia Constitución y no hay ningún artículo que lo prohíba. En una consulta popular se podría modificar el 90% de la Carta Política, aunque no sería físicamente posible porque no se puede consultar sobre 400 artículos. Pero teóricamente es posible, y el mecanismo extraordinario de reforma de la Constitución es la Asamblea Constituyente. No se puede recurrir a ella todo el tiempo, sino en ocasiones excepcionales. Pero la Asamblea Constituyente no es inmediatamente posible porque debe partir de un consenso nacional. Primero se hacen los consensos y luego las reformas, dice. Yo creo, mi opinión, que hay alguna gente que anda detrás de la Constitución de Montecristi, que quieren bajarse la Constitución de Montecristi, y bajándose la Constitución desaparecen y se ponen en juego todos los derechos que en esa Constitución logramos los ecuatorianos plasmar. Digo logramos los ecuatorianos porque se aprobó en consulta popular, pues. Y habemos, me incluyo, quienes votamos a favor de la aprobación de esa consulta. Pero no es solo de la Constitución, no solo el texto jurídico que está ahí, son los derechos que se reconocen. Salud gratuita, no solo para los más pobres, para todos, gratuita y de calidad. Una única e integral red de salud pública. Seguridad social, ahí se reconoce el derecho a la educación para los niños, las niñas, los adolescentes, e incluso educación gratuita, pública y de calidad, laica, hasta la universidad, incluido el sistema universitario. Que antes de esa Constitución ya se habían empezado a trabajar unos mecanismos de compensación, sí, las más famosas matrículas diferenciadas. Esa Constitución también reconoce, por ejemplo, la economía popular y solidaria como base de la economía y del desarrollo. Esa Constitución prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras, dentro del país, cuida la soberanía nacional. Esa constitución reconoce el Estado plurinacional, multiétnico. Esa constitución garantiza y reconoce los derechos de niños, niñas y adolescentes y le da un espacio y un lugar a la juventud. Reconoce el voluntariado de protección social y de desarrollo. La Constitución reconoce un sistema descentralizado. La Constitución establece como norma la participación ciudadana, nuestro derecho a la revocatoria del mandato, el derecho a la veeduría, el derecho a ejercer ciudadanía. Esa Constitución reconoce un ideario bolivariano y alfarista en la dinámica de la integración latinoamericana. Entonces, muchas de las cosas que se escuchan ahora que quieren que si la consulta, que si la constituyente, que si la muerte cruzada, cualquiera de estas cosas, yo creo, mi opinión, ¿sí?, es que hay sectores que quieren acabar con las cosas que logramos los ecuatorianos con la Constitución de Montecristi. Esperemos que no se dé. Vamos a seguir con Serrat. Vamos a escuchar una canción que tiene que ser una canción que creo que nos convoque a todos a valorar esas pequeñas cosas de la vida. Es la canción de las pequeñas cosas, la canción de las simples y pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Escúchalo. Uno se cree que nos mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Son aquellas pequeñas cosas. De eso se compone la vida, de las pequeñas cosas que nos dan alegría, pasión, decepción también a veces. Esas cosas pequeñas que hacen de la vida tan simple y tan complicada al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora a nivel internacional. Trump defiende la separación de las familias de inmigrantes en la frontera. Esto ya es de locos. ¿Cómo se pretende de verdad en una sociedad que ha evolucionado y avanzado tanto decir que se pueda justificar la separación de niños de sus padres? No estamos hablando siquiera de adolescentes, 16, 17 años, uno dice como sea, pues se podrán esos muchachos defender. Pero niños de 2 años que les toca acudir solos a tribunales a defenderse. Vamos a leer esta nota publicada en el diario El Telégrafo, día de ayer, 13 de octubre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Sí se acuerdan del pacto Donald? Ese no sabía ni hablar, no sé, le pasa lo mismo. Defendió este 13 de octubre la polémica separación de familias de inmigrantes en la frontera con México y consideró que si los extranjeros sienten que van a ser alejados de sus familiares, entonces no vendrán al territorio estadounidense. Si sienten que habrá una separación, entonces no vendrán, dijo Trump en declaraciones a la prensa cuando salía de la Casa Blanca para acudir a un acto de campaña en Richmond, Kentucky. El mandatario defendió su actuación en materia migratoria y no desmintió informaciones del diario The Washington Post, que afirma que el Ejecutivo prepara nuevas medidas que implicarían la separación de las familias de inmigrantes que tratan de llegar a Estados Unidos de forma irregular. Estamos analizando todo lo posible cuando se trata de inmigración ilegal, aseguró sin dar más detalles. Según el periódico The Washington Post, que cita fuentes de la Casa Blanca, una de las opciones que estudiaría el gobierno consiste en mantener juntos bajo custodia a las familias durante los primeros 20 días de detención, el tiempo máximo permitido para retener a un menor de edad. Pasado ese tiempo, daría dos opciones a los mayores de edad mientras procesan su deportación: liberar a los niños separándoles de ellos o mantenerles encerrados con ellos. Esta opción violaría el llamado Acuerdo de Flores, aprobado en 1997 y que establecía el límite máximo que un niño inmigrante puede ser privado de libertad. Para frenar la llegada de inmigrantes, el gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar en abril una política fronteriza de tolerancia cero, que provocó la separación de sus padres de más de 2.500 menores de edad. Ante las fuertes críticas que generó esa separación, Trump se vio obligado a firmar un decreto en el que ordenaba el fin de la división de las familias, pero en el que abría la puerta a la posibilidad de privar de libertad a los menores durante un tiempo indefinido de tiempo. ¿Qué será? Trump. Estas son de las cosas locas que están pasando en el mundo. No hay ciudadano ilegal, porque los derechos humanos reconocen el derecho de la movilidad y la migración. No hay ciudadanos ilegales. Puede que hayan personas en situación irregular, pero ilegal. ¿Cómo una persona puede ser ilegal? Puede estar irregular, no pueden ser ilegales. Y así este señor Trump hace y dice lo que le da la gana. Y como tienen las bombas, las bases, los amigos en el mundo, esos amigos que andan armados, entonces parece no hay como decirles nada. Aquí hasta se les invita a que tengan oficinas militares. Últimamente está instalada y sobrevolándonos por las cabezas un avión con bandera estadounidense. Ojalá no solo el gobierno del Ecuador, sino los gobiernos latinoamericanos digan algo, porque son nuestros niños, nuestros migrantes, nuestros guambras latinoamericanos los que están sufriendo este tipo de violencia, de xenofobia en contra de los latinoamericanos, de los emigrantes, de los migrantes. Ay, qué es lo que pasa en el mundo. Y verán que en Brasil estamos con una situación muy compleja. Brasil, elecciones presidenciales. Resulta que el fin de semana pasado se dieron elecciones en Brasil, ¿cierto? Y sucedió lo siguiente. Vamos a ver. Habían dos tendencias fuertes. La una, que es de extrema derecha fascista total. Fascista total. ¿Qué decimos cuando decimos fascista? Estamos diciendo fascista que es gente que tiene un odio a otras personas, a otros grupos humanos, bien sea por su sexo, por su etnia, por su religión, por su lo que sea. Entonces, este señor que ganó la primera vuelta, este señor que ganó la primera vuelta es de esa línea. Imagínense que a una de las diputadas le contestó en algún espacio: no te violo porque no te lo mereces. Ustedes pueden creer que una persona mínimamente sensata puede decir eso, menos en público. Es una locura. Que dijo que la población afrodescendiente no sirve ni para reproducirse. Lo dijo, hay grabaciones de eso, busquen por favor cuáles son esas declaraciones de este señor. Y sacó, me parece, el 45%. Estoy buscando esta la información específica de estos resultados de las elecciones para darles el dato preciso. Resultados Brasil, elecciones presidenciales. A ver, aquí tenemos ya. El País Internacional, noticias de actualidad. Aquí está. Jair Bolsonaro se llama. Sacó el 46.3%. Y Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, que este es apoyado por Lula, sacó el 29.8%. 17, casi 18 puntos de diferencia. ¿Qué es lo que nos dice este de aquí? ¿Cómo se ve la proyección para el...? Claro, es interesante ver cómo en las zonas más pobres, ¿sí?, en los distritos más pobres gana el candidato de la izquierda, y en las zonas de mayor concentración económica gana el candidato de la derecha. Entonces, ahora van a existir nuevas elecciones en Brasil, y en esas nuevas elecciones el país va a tener que decidir o entre el fascismo, que defiende la dictadura, que tiene actitudes misóginas en contra de las mujeres, que cree que los afrodescendientes no sirven ni para reproducirse, estoy diciendo lo que él ha dicho, o el representante de un partido que viene siendo también muy cuestionado, muy criticado, porque tiene un líder como Lula preso, sin pruebas, pero preso. Sí hay otros casos comprobados de corrupción en el gobierno de Lula, vienen de un golpe parlamentario que le dieron a Dilma Rousseff, que se le acusó de unas cosas y al final nada, no pudieron comprobar nada, y esa es las dos opciones: o van por el fascismo o le dan otra oportunidad a la izquierda. Después de los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vamos a ver cómo están las proyecciones y las encuestas para el caso de Brasil. Vamos a los mensajes de la Casa de la Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica.

mucha gente, muchos ciudadanos del mundo. Brasil es un país con mucha migración también. Son las cosas que a veces no se entienden. Y escucharon que vamos a tener un tren, nuevo tren, parecerá para parecerse al Faro. $1,000 millones, dice Lenín Moreno, que estaría destinando a la construcción de un tren costanero. Dice que ha sido sueño de la costa durante tanto tiempo. Yo primera vez que escucho. Pero bueno, $1,000 millones. Y no estamos en déficit, pero hay que hacer el tren. Son las contradicciones a veces. Se reducen instituciones, se fusionan instituciones, se da un montón de temas, de cambios, de vainas, y el rato salimos con un tren turístico. ¿Ha de beneficiar a las comunidades? Sí, posiblemente, claro que sí. Habría que ver cómo se plantea la ruta, ¿sí? De dónde a dónde nomás podría llegar. ¿Cuáles son las paradas? ¿O las paradas irán a ser solo en los grandes hoteles privados? O irán pasando por las comunidades y por las comunas. Porque si pasa por las comunas, pues, y para en las comunas para que la gente vaya comprando un sombrerito, una hamaca, que la gente vaya comprando o consumiendo un buen ceviche o un encocado, que la gente vaya comiendo un buen seco de pescado con cocolón, si es que el tren sirve para eso, para que vayan comprando artesanías, que vayan visitando los museos, que vayan visitando, hay el museo, por ejemplo, de Valdivia, que es un museo muy bonito de la cultura Valdivia, justamente en la comunidad de Valdivia, en la provincia de Santa Elena. Si es que ese tren estuviese orientado para eso, pues chévere. Qué bueno. Pero si es solo para tener paradas en los grandes hoteles, ahí ya la cosa preocupa, porque solamente reflejaría que se sigue trabajando para la oligarquía, para los sectores que ya tienen. Hay que darles un poquito más. ¿A cambio de qué? Ni se sabe. $1,300 millones, $10,300 millones según el ministro Campana, ingresarían al Ecuador gracias a la ley de fomento productivo. Cuanta más inversión privada se recibirá este año frente al 2017. Eso le preguntan Mónica Orozco. ¿Cuánta más inversión privada se recibirá este año frente al 2017? Le pregunta a Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior e Industrias. En el 2017 cerró con $15,400 millones. En este esperamos $16,632 millones como meta conservadora, dice. Y $17,475 millones en un escenario optimista. Y hasta el 2021 se esperarían $10,300 millones de 137 empresas. Eso significa una inversión de $3,000 millones por año de esas empresas. 84 supuestamente ya están invirtiendo, y se trata de una inversión descentralizada. Hay proyectos en Imbabura, Pichincha, Guayas y Manabí. Al ver por sectores también una desconcentración, porque hay iniciativas en agroindustria, qué bueno, en agricultura, qué bueno, logística, no sé qué será, turismo, depende del tipo de turismo, actividad inmobiliaria, significa construcción de estos grandes edificios y tal, otras industrias y comercio. Ahí está el problema al final, la inversión en comercio, porque el comercio está fundamentalmente en los temas de servicios. Entonces viene acá, importan carros, carteras, leíamos la vez anterior, ¿no? ¿Se acuerdan una noticia que decía que están contentos porque van a importar de la Unión Europea carteras, chompas, materiales de cuero? ¿Qué más decía? Chocolates. Así estaban contentos porque iban a importar. y como si esas cosas no se produjesen aquí, decíamos, aquí en este espacio en Jaque. Entonces son las cosas que hay que discutir, que hay que discutir. En este monto no se incluyen los rubros de sectores petróleo, de vialidad y minería. Ya en inversión extranjera directa, dice, el 2017 cerró con 612 millones de dólares. Este año esperamos alcanzar 995 millones como cifra conservadora. Verán, vamos a ver así tan fácil. 2017 no había ley de fomento productivo, ¿no? No había. Y se invirtieron 15.400 millones de dólares de inversión privada, sin ley de fomento productivo. Ahora, con ley de fomento productivo, dice que van a recibirse más o menos 17.000, es decir, 1.500 millones de dólares más. No es sino el 10% de incremento. Vamos a hacer una regla de tres, porque la ley de fomento productivo hace que esas inversiones no paguen impuestos durante 10 años, ¿cierto? ¿En cuántos años será que recuperamos los 1.500 millones? Recuperan pues los inversores en unos 3 años ya. Entonces después de eso empiezan a producir. Digamos que esa inversión de 1.500 millones de dólares logra multiplicarse en el Ecuador por 5 ya. 5 por 1.500, vamos a ver. Está fácil, lo que pasa es que yo soy social, por eso no sé multiplicar muy a la memoria. 7.500 millones de dólares significarían de utilidades, ¿sí? Esto es el 100%. De esto deberían pagar más o menos el 25% de impuesto a la renta en condiciones normales, ¿cierto? Esto por esto dividido, tan, pin. A ver, ¿qué pasó? Esto dividido, ¿sí? 1.875 millones de dólares el Estado ecuatoriano va a perder en los próximos 10 años por los 1.500 millones de dólares que han invertido estos señores en el último año. Es solamente un cálculo con números súper gruesos, lo cual significa cerca de 200 millones de dólares anuales en pérdidas gracias a la ley de fomento productivo. ¿Cuántos puestos de trabajo se generarán? Eso no sabemos. ¿Cuántos son permanentes? Muy pocos. Si es que es en comercio, no solo se pierde el impuesto, sino se pierde también la divisa, que es la que se iría y la que sale del país. Entonces, si solo ha habido un incremento del 10%, ¿será que la ley ha dado resultados? Si esperan que para el próximo año se incremente solo en 600 millones de dólares, según lo que entiendo en esta noticia, ¿será que la ley está dando resultados? ¿O simplemente son nuevos subsidios y beneficios para sectores empresariales que ya tenían aquí, que ya estaban invirtiendo y que ahora sacan y hacen circular el dinero afuera y lo regresan nuevamente como nueva inversión para no pagar esos impuestos? No digo los nombres de las empresas, pero aquí en Quito sobre todo verán ustedes una serie de edificios toichigualitos que se andan construyendo por todo lado. Hay uno por la Colón que ya tiene tiempo, hay por la Carolina haciendo unos lindos edificios grandes, ¿sí? Una empresa que tiene por ahí un apellido de un expresidente colombiano. Saca la plata, vete la plata y aparece como nueva inversión extranjera. No pagan impuestos, maravilla. Qué suerte. Vamos a escuchar música mejor. Y justamente les vamos a dedicar esta siguiente canción de Serrat. Se llama Algo Personal. Escuchémosla y después comentamos la canción, que tiene una letra bastante interesante. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son.

leyendo que estábamos comentando el día de hoy, los guaguas separados de sus familias, y el presidente norteamericano es de estos tipos, ¿no?, que se olvida que en el mundo hay niños y la idea es fregar en la casa de otra gente. Complejo, complejo lo que tenemos en Ecuador. Bueno, hoy día hemos hablado de varios temas interesantes. Hablamos de reformas migratorias en Estados Unidos. Hablamos de la situación político-electoral en el Brasil. Un pueblo que se debate en dos opciones bastante contradictorias. Candidato fascista y un candidato de izquierda, incluso socialista, para las futuras elecciones. Vimos también las opiniones que hay alrededor de la consulta, la propuesta de consulta popular. Hemos comentado sobre el Consejo de Participación Ciudadana y qué está haciendo. Cosas todavía que en el Ecuador hay gente que piensa que puede seguir manipulando a la sociedad como quiere. Hablamos también de los temas de la ley de fomento productivo y las supuestas expectativas que por ahí algún ministro contento anda diciendo que nos va mejor, y vimos cómo esa inversión extranjera, ese incremento, le representa al Ecuador una pérdida en los años de alrededor del 10% de la inversión que se hace también. Cerca de 200 millones de dólares, solo con un ejemplo que hicimos aquí. Rápido, rápido. Habrá que ver cuántas otras inversiones se pueden ir concretando. Y bueno, los temas que están en el debate son esos. Hubo una marcha de la FEUE, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. La hicieron esta semana. Fueron a los exteriores del CENESIT, de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y luego al Consejo de Educación Superior, reclamando algunas cosas. Dicen que su presupuesto de educación podría estar siendo afectado por la exoneración del pago de impuestos a las empresas, y más allá de que se reduzca el presupuesto, el tema es que poco incrementaría. Datos del Fondo Monetario Internacional hablan de un crecimiento de la economía del Ecuador de alrededor del 1%, y adivinen quién es el país latinoamericano que más va a crecer en Sudamérica. ¿Ah? ¿Cuál será? Pues justamente Bolivia. Pero de Bolivia se habla poco, ¿no? Como es un modelo que está bastante acertado, es un modelo que está dando buenos resultados. Ahí ha habido estatización del tema minero, se ha recuperado el cobre, se han recuperado las minas, se ha recuperado el gas, hay mucha organización de la sociedad, hay un liderazgo colectivo importante. Y ahí, digamos, además, alta participación de la gente es interesante, ¿no? Entonces, resulta que esos son los datos que tenemos. Bolivia, la pequeña Bolivia, es de los países que más crece en América del Sur y en América Latina con el modelo socialista boliviano. Entonces, no hay tal modelo fracasado, sino hay buenas y malas experiencias y buenas y malas prácticas. Se nos acaba el tiempo. Un gusto para mí haber estado con ustedes esta hora de programa. Muchas gracias, Francisco, por el apoyo en los controles. Y nos vemos el próximo domingo. ¿Qué fecha va a ser el próximo domingo? A ver, el 8 de octubre, no comenté nada. Mira, pasamos recién 8 de octubre, el Día del Guerrillero Heroico. El día 21, aquí justamente en, ¿cómo se llama esto?, de la Casa de las Artes, de la Casa de la Cultura, lo provincial, queda justo aquí en el arbolito, hay una nueva construcción, ahí se va a desarrollar En ese espacio se va a desarrollar el próximo domingo 21 la asamblea, el sábado 20, perdón, la asamblea de solidaridad con Cuba. Así que les invitamos a que participen. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos el próximo domingo en su programa En Jaque. Un abrazo a todos y todas. Esto ha sido En Jaque, un espacio donde volteamos el tablero para conocer, informar y construir sobre la coyuntura actual. Somos